Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en el L3AM1080. Seguimos con lo que fue esta mañana la presencia del taller de radio del Hospital de Día en el Museo de Arte Contemporáneo. En realidad nos toca la parte de Bellas Artes en el marco de este Cosecha 2017. Y en este caso la charla tiene que ver con, bueno, fundamentalmente el arte. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es? Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. Es tan frágil depender de todo. Yo estuve acá después como de 32 años. Estoy acá, pero esto era un lugar, un instituto de chicas que no tenían, que vivían acá para que las den de comer, las manden al colegio. ¿Este es el mismo lugar donde está el museo? Sí. Para que aprendan el secundario. Y yo no quise entrar acá, porque yo quería, no quisiera mi libertad. Y yo me quería entrenar acá, porque acá te enseñaban todo, te daban clases, te ayudaban para el colegio. Parecía todo, me lo pintaron como algo hermoso, pero yo no quise. Y me fui, me invitaron a comer, me acuerdo, una vez. A ver si me quedaba, y así que no le hice caso a mi papá. Y la segunda vez que no le hice caso a mi papá fue a los 15, que eso fue a los 14 que yo estuve acá. 14, o 13, 14. Y después, a los 15, que 16, que me mandó para que estuviera armada, y le dije que no quería ir, ya había salido, ya tenía el puesto, era mío, me habían dicho. Yo no quise. No quise ir a la armada. Después me vi un trabajo. Después me habían ofrecido un trabajo en la municipalidad y yo quería seguir estudiando, por eso me quedé tonta. Por eso estudié de trabajar. Y no quería saber nada. Entonces trabajé en un sindicato. Sí, y después de todo eso, y estás hoy acá, que esto es otra cosa, es un museo, estamos participando acá como artistas, y qué sé yo, ¿qué te parece? Me parece que este lugar no era así cuando yo lo vi, está todo reformado. Me parece un lugar hermoso para que nosotros tengamos, si nos pudieran dar un lugar acá para que, sin molestar. Bueno, estamos acá, ¿no? Por un tiempo este lugar es nuestro. Es un momento especial, porque es hermoso, a mí me enorgullece estar acá adentro, porque van todas personas que saben. Y uno aprende, cada vez aprende un poco más. ¿Y vos? No sé qué decirte. Escuché lo que dijo ella, pero no sé qué decirte en este momento. No, de acá, de estar acá. ¿Qué te parece, digamos, el lugar, la actividad, digamos, toda la experiencia? Y me parece muy bien porque es un modo de representar a través del arte la salud mental. Para que no existan tantos tapujos ni como se dice, prejuicios. A ver, Dani, vos no habías venido a las autoridades. No había venido la primera vez, la última vez. No, este lugar me encanta, me gusta la forma que tiene. No entiendo mucho de arte. ¿Qué es el arte para vos? Bueno, ¿de lo que entendés o de lo que no? No, para eso. El arte para mí son los números, que sé yo qué diga. Porque de otra forma no puedo decirte. Explícame porque no te entiendo. Bueno, te explico. Por ejemplo, yo estudié en una escuela técnica y se usa mucho la matemática. Después hice 6 meses de universidad y me da física, matemática y álgebra. O sea, ¿qué quiere decir? Que bajo mi mente está preparada para una carrera técnica. Y las carreras técnicas y todo lo que es ingeniería es mucha matemática. O sea, que para mí el arte tiene que ver, algo mucho que ver con las matemáticas. Carlos, ¿qué pensás del lugar, de estar acá? El lugar me parece muy lindo y amplio. Hermoso. Sí, es hermoso, sí. ¿Y que el hospital esté acá participando, qué te parece? Buenísimo. Así conocemos otras cosas y también que no haya tantos prejuicios en cuanto a salud mental. Por ejemplo, en el hospital la gente me atiende bien a mí. Siempre estuvieron ayudándome. Nada más que frente a la sociedad me he encontrado con personas que me dicen loco. No de mente, pero sí loco. Y ahora es como que ya lo tomé así. No que esté loco, sino simplemente que... Yo siempre digo un verso que dice así: hay locos que locos son, hay locos que locos se hacen, hay locos que vuelven locos a los que locos no son, hay locos por conveniencia y locos por el amor. Y yo, siendo loco, paso la vida mejor. Una más y nos jodemos más. ¿Qué es el arte para vos? ¿Tenés alguna opinión? Bueno, el arte es muy amplio. Una persona que trabaja con sus manos está haciendo arte. Cocinar, por ejemplo. La panadería también, porque hay que... Trabajar en la radio es un arte. También. ¿Y la música vos que te gusta cantar? También, la música es un arte, sí. Es muy amplia. ¿Qué es lo que te genera a vos cantar? Que me gusta. ¿Por qué? ¿Qué sentís? Emociones. ¿No nos querés dedicar una acá al público presente? Con mi canto soy una estrella de aquel poeta, yo soy la voz. Soy un pájaro que vuela de rama en rama, de flor en flor. Soy esa canción que llega para tus noches de soledad. Soy ese hombre que canta en tu ventana y después se va. Yo canto porque me gusta, yo nací para cantar. Vengo de una tierra joven, vengo del trigo y el mar. Yo canto porque me gusta, yo nací para cantar. Soy como el agua del río que mientras corre cantando va. Soy esa canción sin dueño que ha vendido su libertad. Soy amigo de la gente porque mi canto es la amistad. ¡Viva los enamorados que mientras canto viven en paz! Muy bien. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. También en nuestra actividad de esta mañana en el Museo de Bellas Artes tuvimos el espacio para el comentario político de Daniel. Bueno, me llamo Daniel Mora. Voy a hacer un comentario con respecto al diario del lunes 17 de julio de la Nueva Provincia. En la página TC dice así: una verdadera guerra de encuestas con la duda como única vencedora. Y resulta que hay una consultora que es una encuesta. Y una encuesta hecha por Clarín. Acá dice Clarito. Y por ejemplo, acá en primer momento, por ejemplo, el primero que cita esta encuesta es a Bullrich. Cuando uno ve a Bullrich primero, uno cree que Bullrich va ganando. Pero fíjense en lo que dice acá. Que Bullrich tiene un 21,8 de piso, un 40,29 de techo y un 31,8 de promedio. Ese es el máximo y el mínimo, claro, del porcentaje que yo te hablaba. ¿De dónde sale? De una cuentita simple. El máximo menos el mínimo dividido 2 y se le agrega el mínimo porcentaje. Bueno, una cosa es el porcentaje y otra cosa es el promedio. Bueno, siempre dice Cristina, que está nombrada en segundo lugar, dice, sí, 27% de piso, 43,4 de techo y un 35 de promedio. Y después dice Massa, 11,41 de piso, 33% de techo y un 22,45% de porcentaje. Ahora, yo no entiendo en esta publicación por qué si Cristina tiene mejores números que Bullrich, ¿por qué está primero Bullrich? Primero porque está Bullrich. Y porque claro. Es el diario de la provincia que está de acuerdo con Macri. Ahí dijo él, listo. ¿Eh? ¿Cómo les parece a ustedes que un diario puede opinar así, solapado? Sí, bueno, pero, sí. ¿Entendés? Sí. ¿Es así? Solapadame este. ¿Entendés? Más claro que no soy más claro. Porque yo en un momento, cuando lo leí, me comí un dulce de leche. Pensé que Bullrich iba ganando. Cuando leo bien la nota, veo que la que está mencionada en segundo término es que tiene mejores números que el que está mencionado en primer término. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de radio del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Estaremos nuevamente la semana que viene a las 19, como siempre. Hasta entonces. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico. Mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda magia.